Sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Codo Cruz, Mendoza. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyún, en el 89.3 de su dial, el programa que llamamos La Chispa, que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Bueno, buenas noches, yo soy Enrique, y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación, 152-16-1570. A nuestro correo electrónico, lachispamendoza@yahoo.com.ar, o en la página del Facebook, La Chispa Mendoza. Y como siempre, iniciamos este programa saludando a nuestros queridos amigos, compañeros, colegas que tienen programas similares al nuestro en radios comunitarias, en radios populares, donde pasan información de este lado, del lado del trabajador, como Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, a nuestros queridísimos compañeros y amigos de La Chispa en Radio Pasión 88.7 de Neuquén, a nuestro querido amigo Gabriel Leiró, que siempre nos pasa información para que nosotros mantengamos informada a toda la población. A los queridos amigos de Radio Semilla, compañeros de La Voz del Obrero en FM Plural 103.9, señal informativa www.subterradio.com, FM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín Jujuy, Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma y Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de Julio del Noroeste Argentino. Bueno, primero que nada, un saludo fraternal y de lucha para todos los trabajadores. Ayer conmemoramos nuestro día, nada que festejar, nada que celebrar. Lo único que podemos llegar a festejar es la actitud y la predisposición de nuestra clase a estar de pie y luchar por sus reivindicaciones, por una vida digna, por un salario digno y por nuestra emancipación como clase, ¿no? Históricamente el primero de mayo ha sido un día de lucha, una jornada de lucha que con el tiempo, como muchas otras cosas, se fue apropiado por la burguesía y lo termina transformando en la celebración del Día del Trabajo, con las características propias que ellos le quieren dar, ¿no? O sea, una cuestión de que el patrón bueno saluda al trabajador, el trabajador saluda a los otros trabajadores y bueno, lo que se conoce como la conciliación de clases. Desde nuestra perspectiva, desde este programa, que como siempre venimos diciendo, tiene una posición de clase, nosotros insistimos con que no hay nada que festejar, sí recordar a todos nuestros muertos, a nuestros mártires, a nuestros caídos, en los varios ya cientos de años que venimos luchando por una vida digna y por una liberación total del hombre, librándonos de la explotación y el yugo capitalista. Bueno, ese es nuestro mensaje por el Día del Trabajador. Una jornada de lucha que tuvo distintas características, sí, en sí, todo el país, ¿no? Y en el mundo también, ¿no? Sí. Recordemos que todos los derechos que tenemos como trabajadores han sido ganados a través de estos años de lucha. Y precisamente, bueno, es recordar a nuestros mártires, ¿no? Porque siempre los muertos los pone el pueblo, como nosotros decimos. Muchos trabajadores que murieron luchando por estos derechos que hoy nosotros tenemos y que tenemos que seguir defendiendo, porque hasta el día de hoy el sistema quiere doblegarnos y quiere suprimir los derechos logrados durante tantos años. Bueno, justamente este año, por eso, mucho menos que nunca que celebrar, que festejar nada, ¿no? Ya es notorio, ya es conocido el proyecto de ley que Exacto. este gobierno patronal, proimperialista, ha mandado a analizar a las cámaras legislativas nacionales sobre la reforma laboral, ¿no? Que, bueno, que lejos de ser, como dicen ellos, un acuerdo, una normativa para que tengan previsibilidad tanto los trabajadores como las patronales, en realidad es un nuevo beneficio para las patronales, ¿no? O sea, y borrando de un plumazo, como se hizo con la proyecto de, como se hizo con la ley de previsional, todas las conquistas, muchas de las conquistas de los trabajadores en muchos años y años de lucha, como veníamos diciendo, ¿no? Bueno, entonces, justamente, con más razón, este primero de mayo tiene otra característica, tiene otra impronta, y porque el tema es, ¿de aquí en más? ¿Cuál va a ser el papel del proletariado en nuestro país? ¿Cuál va a ser el papel nuestro como trabajadores, nuestro como hombres que, digamos, estamos decididos a no seguir bajando banderas, a no seguir siendo humillados por este gobierno en todos sus niveles, ¿no? Acá en Mendoza escuchamos casi por radio algunos, otros se los tuvieron que fumar en el acto que se hizo en la Plaza Independencia sí. ayer, casi más de una hora y media de un discurso hasta a veces mal leído, donde este gobernador, con sus características, hizo gala de toda la de todo el desprecio al pueblo y a la clase trabajadora, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando habló del tema de la producción que intentan hacer del fracking en el sur de la provincia, sobre todo con el tema de la situación de los trabajadores docentes y, bueno, sobre los trabajadores estatales. O sea que no tienen miramientos para seguir recortando y achicando el salario de los trabajadores. Esa es la única finalidad que tiene estos gobiernos, ¿no? Sí, exactamente. Yo quería comentar algo que por ahí uno piensa, ¿no? Todos los años se hace, digamos, el contrato en la Plaza Independencia. Como ya está fijado, los sindicatos, algunas organizaciones sociales, algunos partidos, se juntan ahí enfrente de la legislatura. Todos los años el oficialismo se encarga o de meter patotas, como hacían en la época de los kirchneristas, cuando iba la Cámpora y la Colina, y se instalaban ahí con sus banderas a que no pasara nadie, no se acercara nadie al vallado. Y en este caso, en este año particularmente, pusieron una pantalla gigante para que todo el mundo viera la cara del enano fascista este que tenemos como gobernador, y unos parlantes que aturdían a todo el mundo. Entonces, yo creo que también habría que replantearse que el contraacto lo tendríamos que hacer en otro lado, y no seguirles el juego

después de hacer esas dos cosas, claro, nos soltaron a los muchachos como a las 2:30 de la tarde. Claro. O sea que todo le vino como anillo, claro, al dedo. Exacto. El viernes. Sí, hicieron, sí, todo. Lo soltaron a los muchachos, bueno, porque ya habían conseguido lo que querían. Claro, exacto. ¿Mm? Así es. Así que bueno. Que vean cómo está tan sucia la política. Sí, sí, Miriam. Sí, exactamente. Bueno, Miriam. Yo le digo, hay que luchar y que quede claro que el. Que exacto. No van a hacer la rotonda. No le vamos a permitir a Vialidad. Esa es la postura. Que lloven, mire, me importa que lloven, que hagan lo que quieran. Será la justicia que se encargará. Claro. Pero nosotros queremos la rotonda, nada más. Es lo único, pueblo. Justicia al pueblo, Miriam. Las dos. Es una sola la que necesitamos, nada más. Exacto. Bueno, sí, hay que ponerse firme. Así ahí. Que... Bueno, nuestro apoyo desde acá. Bueno, Miriam, bueno, un gustazo. Bueno, bueno, vamos a estar en contacto. Ya sos nuestro contacto de acá de la radio, así que nos vas a mantener informado cómo sigue la cuestión ahí. Bueno, un abrazo grande, Miriam. Un saludo muy grande a todo el pueblo. Para todo el oyente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Un abrazo. Suerte, Miriam. Un abrazo. Un gusto. Hasta luego. Buenas noches. Estuvimos en comunicación con Miriam, vecina de Hipólito Yrigoyen de Salta. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas. Yes. continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos ahora en comunicación con Alejandro, que es auxiliar docente de Buenos Aires. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique de La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Bueno, nosotros decíamos al principio del programa, hablábamos de la convocatoria de los trabajadores, de la convocatoria genuina, ¿no?, de los trabajadores en el acto del primero de mayo. Y bueno, y comentamos que ahí en Buenos Aires se había dado una reunión donde habían participado varias agrupaciones, donde había tenido un tinte distinto de lo que hacen, digamos, el aparato de los sindicatos y de algunos partidos y algunas agrupaciones que quieren hacer ver como oposición del oficialismo y terminan siendo, digamos, beneficiando la postura oficial. Contanos cómo fue el acto en Temperley. El acto fue un acto interesante, digamos, por el momento político. Uh-huh. Fue convocado desde algunas organizaciones políticas, pero tuvo un nivel de amplitud la forma en que se fue convocando, que terminaron participando alrededor de 10 organizaciones distintas. Bien. Donde hablaron trabajadores y representantes de las distintas organizaciones, casi todos laburantes también, ¿no? Claro. Donde el planteo central estaba en la consigna, que era de unidad y lucha, un primero de mayo de unidad y de lucha, ¿no? Sí. Eso es lo central, digamos, del acto, que tuvo una convocatoria a pesar del día, la lluvia, digamos, y sí. Arriesgar a hacerlo a pesar con llovina y todo, de unas 350, 400 personas, puede ser. Bien, bien. La verdad que sí, porque uno piensa, por lo menos acá en Mendoza, digamos, el contraacto fue lamentable, porque acá en la legislatura le pusieron unos parlantes a todo volumen del discurso del gobernador, entonces los que estaban haciendo el acto sí o sí tenían que escuchar las palabras oficiales. Pero bueno, nosotros nos basamos en estos actos genuinos de organización de los trabajadores. Nosotros también mencionamos mucho y apoyamos mucho al movimiento sindical revolucionario, que también va, que va confluyendo ahí con todo un movimiento y con todas las organizaciones y con todos los trabajadores de base organizándose por fuera de las instituciones y por fuera de las estructuras, como para ir haciendo un enfrentamiento más genuino a este sistema que nos está castigando tanto, ¿no? Sí, sí. Sí, el acto que excedía un poco esa propuesta política, pero esa propuesta política de necesidad de movimiento sindical revolucionario, digamos, estuvo planteada y aparece como una necesidad. Claro. Ahí, por ejemplo, parte de los planteos que hacíamos, la necesidad, viendo primero este primero de mayo como un momento medio bisagra, que no era cualquier primero de mayo, y eso lo percibimos. Hubo muchos actos del primero de mayo, donde decís vos, muchos jugándose la disputa de aparato o inclusive las perspectivas electorales, pero hubo muchos actos más chicos, genuinos, donde la preocupación está en otro lado, digamos. Este primero de mayo es antesala de algo nuevo que empieza a surgir con mucha necesidad. De luchas dispersas, de agotamientos, de formas de pelea, de querer ir por más, o sea, muchas contradicciones que hay, fundamentalmente en la clase trabajadora, que comienza a ver una perspectiva de profundizar ese enfrentamiento con la burguesía, digamos, con los que tienen el poder. Eso es algo que se percibe mucho por abajo, que todavía no encuentra un norte. Es más, nosotros planteábamos esta consigna que impulsamos, la necesidad de no dejarlos gobernar, para empantanarlos, para que, como que esa consigna necesita hoy que irrumpa o que se construya desde abajo una perspectiva, un programa político también que aglutina a todos estos sectores que están en lucha, ¿no? Y ese programa tiene un programa de la clase, digamos, ¿no? Que muestre una perspectiva y una salida. Y esto es una de las cosas que muchos compañeros y de las organizaciones que estuvieron presentes me parece que tienen las mismas inquietudes, digamos, ¿no? Acá está faltando algo. Que nosotros tenemos que empezarlo a debatir porque ya determinados sectores mismos de la burguesía o el progresismo está discutiendo esto también. Ellos ven también que hay un vacío y quieren volverlo a ocupar, por supuesto, para desviar la lucha, ¿no? Claro, claro, claro. Porque la esta postura que nosotros decimos, no dejarlos gobernar, por ahí la gente dice, bueno, no los dejamos gobernar y que esto va acompañado de una propuesta política revolucionaria, o sea, de una nueva organización, de romper con las estructuras establecidas y crear un nuevo poder que esté realmente en manos del pueblo. Justamente eso, esa es la perspectiva y como que se percibe que ya algunas cosas no alcanzan o para profundizar ese no dejarlo gobernar necesitamos profundizarlo pero también con una propuesta política, digamos, y empieza a surgir, te digo, hablando con compañeros en las asambleas, yo particularmente he sido elegido congresal al Congreso Provincial de nuestro sindicato de ATE en la provincia de Buenos Aires, hubo mil pico de congresales y dialogando con algunos compañeros allá, eso se percibe, o sea, hay que irle a fondo, este gobierno hay que echarlo, pero ¿qué? Por eso digo, y hay algunos sectores que empiezan a aparecer la necesidad de programa y sectores que no son genuinos de esta perspectiva de ir a fondo a luchar en realidad por el poder como clase trabajadora, sino los que quieren generar expectativas todavía que en el marco del sistema hay salida, empiezan a plantear programas de 21 puntos, de 14 puntos, porque nos van llegando, que generan, pueden generar expectativas. Lo que nosotros necesitamos irrumpir con un programa propio, independiente, bien de la clase, con una perspectiva de luchar a fondo, digamos, no a medias tintas, no a ver cómo le lavamos la cara a esto que ya está demostrado, inclusive en el día de hoy todos los noticieros hablando del dólar, de la inflación, de que esto no tiene salida, nos siguen enmarañando en discusiones, pero bueno, nosotros tenemos que ser capaces de construir esa perspectiva. Bien. Alejandro, Enrique te habla. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo va? Bueno, fíjate vos que, bueno, dentro de todo esto que estamos hablando, si tendremos, digamos, independientemente de esa necesidad de ir generando un programa común de la clase que surja desde bien de abajo, porque hoy tenemos inmediatamente dos situaciones, bueno, que son... donde muchos se están pronunciando, donde muchos están proponiendo, pero son pocos los que pasan a la acción, ¿no? Me refiero al tema de la reforma laboral que está presentando el gobierno de Macri para su discusión, por un lado, y bueno, y los tarifazos que han castigado enormemente a toda la población, en todo el país, ¿no? Digamos, son dos ejes que de alguna manera pueden llegar a aglutinar, digamos, toda esta bronca que está por las bases, bueno, que algunos las están queriendo aprovechar electoralmente, ¿no? Pero bueno, nosotros pensamos que quizás esa sea, digamos, el puntapié para ir progresando en este programa que nosotros decimos que necesita la clase obrera, genuinamente surgido de la clase obrera, para avanzar sobre este y hacer efectivo el no dejarlos gobernar. Sí, sí, inclusive te sumo algo que es una discusión que ayer lo planteamos, es la necesidad, aunque parezca muy táctico, muy del momento, de romperles el techo salarial del 5%. Exacto. Eso es un eje que va ganando adhesiones, pero por supuesto no alcanza con exigirle a los dirigentes que ellos rompan el techo, sino que tiene que hacer acción de la clase, como decías vos, sumado al tarifazo que está golpeando tremendamente el bolsillo de todos, nos está matando a todos con cosas que son irrisorias, ya ver las boletas, inclusive creo que algunos no pueden creer lo que está pasando, digamos, ¿no? Exacto. Hay gente que sigue yendo a reclamar porque cree que le cobraron mal, digamos, muchos vecinos y laburantes que van a hacer el reclamo. Y por otro lado, lo que decías vos, lo de la reforma laboral, creo que va a ser un punto de aglutinamiento de muchos trabajadores en la medida que lo podamos desarrollar por abajo, digamos. Y esto es algo que también tiene una perspectiva en este acto, que muchas de las organizaciones que estuvimos, estamos pensando que tenemos que ver cómo ponemos esto en la discusión con otra perspectiva, ¿no? Porque acaba de irrumpir lo de la reforma, lo que no tenemos que hacer es esperar a que ellos tiren algo, tenemos que adelantarnos con otra propuesta. Claro, exacto. Y no pedirle a la CGT, que ya sabemos que no va a hacer nada, como algunos ya están reclamando que la CGT... las dos CTA y bueno y todo, claro, que larguen el paro nacional para frenar las modificaciones cuando ellos mismos han avalado estas modificaciones, porque el oficialismo, el gobierno ha dicho que cuenta con el aval de los principales sindicatos. Entonces no nos podemos quedar esperando a que ellos hagan algo. Yo creo que bueno, que el impulso tiene que ir por abajo y bueno, el que se prenda y el que no, quedará al costado. Hay dos caminos, digamos, que uno ya ha trillado, que es el de exigirle a la burocracia, exijámosle, como que el programa termina siendo la exigencia para que ellos hagan lo que nosotros no somos capaces de hacer. Entonces, es el debate. Nosotros, si no somos capaces de hacer, o ponemos toda la fuerza en esa construcción. Y este es un debate que está en el seno de la mayoría de las organizaciones de izquierda, progresistas, combativas. Planteo de seguir exigiendo lo que en algunos casos no, o sea, le exigimos que hagan un congreso de delegado de base, no sé de qué, cuando nosotros en el territorio donde estamos no lo convocamos. Le decimos a ellos que hagan lo que nosotros no hacemos. Es una cosa muy contradictoria, y que en la base de los trabajadores empiezan a percibir y todas estas cosas se empiezan a ver, digamos, se empieza a poner blanco sobre negro las propuestas políticas. O sea que está claro, ¿no? Hay muchos sectores que ya no confían absolutamente en nada en sus dirigentes sindicales principalmente, ¿no? Por eso también, bueno, es propicia esta iniciativa que está caminando y que bueno, que hay que retomar con brío, que es la idea de construir un movimiento sindical revolucionario. Sí. Hay un vacío que va a haber que ocuparlo con audacia, con amplitud, porque muchas veces se confunde cuando queremos construir estas cosas que son la corriente política de. Claro. De hecho, siguen apareciendo corrientes políticas de, y en realidad estamos planteando otra cosa. Claro. Digamos. Entonces, la desconfianza hace que desconfíen de todo, muchos trabajadores, que sana. Una sana desconfianza porque hay muchas traiciones de por medio. Exacto. Pero en la medida que le encontremos la vuelta, haya participación, se construya por abajo, va a irrumpir. Y si irrumpe desde algunos conflictos genuinos, creo que desde ahí también está la perspectiva de poder poner de pie un programa de la clase, digamos. Exacto. Un programa de salida, de fondo de la clase. Sí, ¿no? Bueno, eso sería lo positivo, ¿no? O sea, y mirá que hay conflictos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente por ahí se aíslan o los aíslan y bueno, es muy difícil, digamos, bueno, que justamente esa es la tarea que hace la burocracia, aislarlo, achicarlo, encerrarlo en las cuatro paredes de la fábrica o del establecimiento que sea. Y bueno, y el reformismo y el oportunismo también se prenden de eso para decir, bueno, mira, yo ayer veía un programa, por primera vez que no veía un programa de este canal C5N, que bueno, está hoy en peligro se quejan sí. ellos, pero bueno, había representantes del Partido Obrero, del Partido Piquetero, que no sé qué es eso, sí. estaba tomada en representación del kirchnerismo o justicialismo, no sé qué, y bueno, y estaban hablando de todo esto que estamos hablando nosotros, pero en vista al año que viene, a las elecciones, o sea, como que había que armar un gran frente opositor de todos los que nos encontramos en las calles, en las luchas, y bueno, unos decían que había que arrancar de ahora, otros confiaban directamente en tirar la cosa para el año que viene, ¿no? Bueno, se habló de que Moyano en su momento, en esa gran movilización que se hizo en febrero, terminó diciendo, fíjense a quienes votan, bueno, o sea, como que todo termina por parte de estos sectores ahí, ¿no? En votenme que no los voy a defraudar, o síganme que no los voy a defraudar, pero los problemas siguen existiendo. Bueno, yo creo que estas experiencias que se están haciendo muy por abajo, bueno, son las que tenemos que fortalecer, reflotar en muchos lugares, reflotar el tema de las agrupaciones que confluyan en un movimiento, en una nueva concepción del movimiento obrero, porque el movimiento obrero siempre va a estar, siempre estuvo, siempre está. El tema es la orientación que se le dé o que vaya tomando, ¿no? Sí, inclusive toda la metodología que nuevamente hay que poner de pie a la asamblea, a la cuestión de la democracia directa. Por ejemplo, ayer hubo varias organizaciones, inclusive de compañeros anarquistas que estuvieron en este acto, y llamaba la atención porque muchos decían se juntan determinadas corrientes que tienen pensamiento y sí, hay que unificar hacia abajo en el seno de la clase y la metodología, porque muchos, claro, cuando hablamos de lo estratégico, decimos exactamente lo mismo y no podemos ponernos de acuerdo en el camino hoy. Claro. Entonces es preferible ponernos de acuerdo en el camino hoy y vamos discutiendo lo demás. Y lo demás lo vamos a ir discutiendo porque nuestro pueblo no hay que subestimarlo, nuestra clase. Exacto. No hay que subestimarla, vamos a ir discutiendo. Pero mientras tanto tenemos que ir construyendo esos caminos de unidad reales. No unidad, porque te vuelvo a decir, estoy en asamblea en un montón de lugares y todo el mundo habla de unidad. Ahora, cada uno tiene su interpretación de qué quiere decir la unidad. Claro, la unidad de la sigla, la unidad para una elección, la unidad para sacar a tal, la unidad, o sea, muchos tipos de unidades. Pero bueno, si nosotros somos capaces de construir por abajo, por eso decía, con una amplitud, en base a una metodología y con una perspectiva clara, yo creo que nuestra clase va a ser capaz de poner eso que está faltando para aglutinar a otros sectores de nuestro pueblo para pelear de fondo, digamos, para una salida realmente revolucionaria, para pelear por una salida donde, o sea, en esta lucha que tiene que ser de clase contra clase, que eso también ayer aparecía y lo planteábamos. Claro. Porque el terreno de lo sindical nos lleva a peleas meramente corporativas muchas veces, y hoy los dirigentes sindicales y el gobierno y la politiquería en general quisiera que nosotros estuviéramos peleando nada más que meras cuestiones reivindicativas, claro, saltándola hacia dentro de la fábrica o hacia, claro, dentro del lugar de trabajo. Esa perspectiva, por eso decía, y es ese punto de unidad, ese programa tiene que plantear una lucha de clase contra clase, digamos, claro, porque es lo que quieren tapar, lo que quieren que no se vea como norte en la pelea, ¿no? Claro. Exacto. O sea, bueno, pero fundamentalmente también nosotros tenemos que hacer ver también que todas estas luchas reivindicativas son en el fondo luchas políticas hoy como están planteadas, la situación, ¿no? Te digo porque tenemos un amigo vitivinícola que él decía, yo aplico el no dejarlos gobernar en la bodega, dice. Esa. Cualquier medida que venga que nosotros nos resistamos mínimamente, nos hacemos asamblea, la enfrentamos, la rechazamos, y más de una vez lo hemos hecho retroceder. Y se ríe, dice, estos son como el gobierno de Macri, prueba Por ahí la gente se enoja, vuelven para atrás y así, bueno, pero una buena concepción, ¿no?, de esto de no dejarlos gobernar, ¿no? Es más, porque cada vez que esta gente toma medidas de gobierno, nos perjudican enormemente a los trabajadores y al pueblo en general. Así es, sí. Sí, inclusive interesante lo que dice ese compañero, porque lo mismo, o sea, todas estas consignas nosotros las tenemos que hacer posible en los lugares donde estamos. Por eso decía, cuando vienen estas propuestas de que el paro general lo tiene que convocar otro, o que la reunión de congresales de todos los sindicatos, qué sé yo, las distintas propuestas que escuchan las tienen que convocar otro y no las podemos hacer nosotros en nuestros lugares, son consignas huecas, son consignas vacías, digamos. Nosotros tenemos que tratar de que eso encarne, digamos, que encarne en el seno de los compañeros. Una vez que los compañeros y las compañeras las toman, eso es, son indomables, digamos. Eso a lo largo de la historia ha sido así, digamos, cuando los trabajadores la toman una perspectiva, ya después nadie lo para, digamos. Me hace acordar como el 18 de diciembre, ¿no? Empiezan, te reprimen, te tiran un par de gases o en algunas movilizaciones y buscan que vos retrocedas. Retrocede un poco, pero cuando se toma el valor y empiezan, vamos, dicen los compañeros, y vamos, ahí ya no lo pueden parar, digamos, ahí es cuando se estanca. En términos generales me parece que en política tenemos que hacer eso. Tenemos que tener una perspectiva, tomar fuerza y avanzar, digamos, dejar de titubear o de retroceder o de creer que estamos en una resistencia aguantando. Claro, ellos están débiles, ellos están divididos, por lo tanto tenemos que profundizar nuestra unidad, profundizarle esa división y avanzar. Y eso lo tenemos que hacer, insisto, con un programa también, porque empieza a aparecer la necesidad. Cuando digo un programa, inclusive a discutir qué tipo de país queremos, qué es lo que queremos. Claro. Ahí me parece que tiene que... Porque eso toma cuerpo en los laburantes saber hacia dónde van. O sea, por eso también, digamos, esto busca, de pelear. Un compañero me decía la otra vez, esto de no dejar gobernar, decía, bueno, yo no quiero de vuelta un 2001 donde los muertos los ponemos nosotros. Yo quiero ganarla. Digamos, eso, o sea, hemos vivido y queremos ganarla, digamos, esta vez no, y tenemos mucho, porque a diferencia de aquel momento también la clase obrera es otra. En aquel momento la clase obrera una, hoy es una clase obrera con experiencia, una clase obrera joven, decidida, combativa, que la hemos visto el 18 de diciembre acá en el Congreso, puñado de obreros de distintas fábricas, decididos a tratar de frenar esa reforma previsional, que de hecho frenó la reforma laboral, digamos, no pudimos frenar eso, pero frenamos la reforma laboral. Y eso me parece que es importante visualizar lo nuevo que ha aparecido en el escenario político, y creo que ellos, nuestros enemigos, lo tienen claro. Ellos tienen muy claro que están jugando con fuego, necesitan avanzar, pero también saben que la situación no es la misma. Claro, que el camino no lo tienen tan libre. Para nada. Exactamente. Bueno, pero en buena hora, ¿no? Como yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, aparte han surgido hay una nueva generación de jóvenes proletarios que están tomando posiciones como agregados u organizados, digamos, en agrupaciones o en ese tipo de organizaciones que se están dando naturalmente en la clase. Y bueno, eso es lo distinto y eso es lo positivo ante una situación como esta. Y bueno, y como vos decís, quizás con un programa mínimo que identifique a la gran mayoría será la herramienta o impulsará o potenciará toda esta bronca que tenemos, digamos, para poder realmente enfrentar a este gobierno y realmente no dejarlos gobernar, ¿no? Así es, sí.

un pueblo importante, un pueblo trabajador, un pueblo luchador, que quieren dejar aislado, exprofeso, digamos, con esta construcción, que llevan 10 años, que ha aumentado el costo de esta construcción de 9.000, creo. No, de 240 millones de a 900. De 240 a 900. Casi un 300%. Claro, 300% de. Para 23 costo, kilómetros. Para 23 kilómetros y en 10 años. 10 años sufriendo esta gente el trabajo de hormiguita de que estaban haciendo esta autopista, y encima está mal hecha porque los retornos no están donde deberían estar, tienen que recorrer unas distancias larguísimas para poder tomar un retorno, y de paso dejan aislado todo un pueblo, ¿no? De gente, claro, que lucha, de gente que nosotros hemos estado en comunicación con ellos, con los trabajadores, principalmente los trabajadores del Tabacal que viven en esa localidad, que siempre han tenido grandes pobladas en apoyo cuando han habido despidos, cuando han habido injusticias de parte de los patrones hacia los trabajadores. Entonces, bueno, mostrando esa realidad. Y por otro lado, la otra realidad, ¿no? De que el trabajador se organiza, que busca caminos nuevos, que busca salidas a este sistema que nos está matando, nos están matando con las tarifas, con la inflación, con las leyes que están modificando, con los decretazos, nos están matando de a poco, acá en Mendoza con esto del fracking, que quieren seguir adelante con esta autorización a estas empresas para que hagan explotación de fracking. Nos están matando de a poco, pero el pueblo se organiza y sale adelante, ¿no? Claro, y sobre todo, fíjate vos, por ejemplo, rescatando un poco de las dos entrevistas, Miriam hablaba en representación de un grupo de mujeres autoconvocadas. O sea, por fuera de la representación política o gremial, con un claro planteo político, porque toda su intervención tenía una consistencia política, ¿no? Que es la política del lado del pueblo, ¿no? Claro. Y bueno, y los que nos comentaba también Alejandro, bueno, cómo este reagrupamiento que se va dando en la clase, que se va expresando en estos actos unitarios, realmente de organizaciones de base, ¿no? Uh-huh. Organizaciones políticas que tienen su sustento en la clase trabajadora bien abajo, ¿no? Entonces, bueno, y nosotros también lo hemos vivido un poco acá, ¿no? Porque acá este acto, como decías vos más temprano, al inicio del programa, estos actos superestructurales que se hacen siempre en el mismo lugar, que convocan ni siquiera al activismo, está claro el caso de ATE de ATE Mendoza, que claro, no juntó ni a sus delegados. Exacto, digamos. Y aparte hizo un acto aparte, ¿no? Con no sé con qué sentido. Sí, para eso hubieran convocado hablando aparte. Porque, bueno, Alejandro nos decía que habían tomado la palabra trabajadores. Claro. Acá el que tomó la palabra fue el secretario general, que hace años que no trabaja, convengamos. Bueno. Y la mujer de él, que encima ni siquiera estaba en los listados de cuando se presentaron elecciones, que está metida de prepo en no sé qué secretaría, claro, que le han armado, y también hablando como trabajadora, cuando hace también ya bastante tiempo que no está compartiendo con sus compañeros. Claro. O sea, sí, el otro acto es más o menos igual, porque exacto, también lo que hablaron, salvo la gente del SUTE, que no podemos reprocharle esa actitud, pero la mayoría de los que más estuvieron ahí, Correa que no representa no a nadie. No representa a nadie. Y bueno, tuvo una cuestión de aparato, que justamente, ¿no? O sea, la mayoría, el mayor aporte que había ahí de gente eran los un sector de los asambleístas contra el fracking que estaba ahí, y de jóvenes estudiantes de los institutos de enseñanza superior que están amenazados por ser cerrados. Por ser cerrado. Y bueno, y lo más genuino es lo que se hizo en muchos lugares también, ¿no? Así como lo contaba Alejandro, se hizo en otros lugares de Buenos Aires y acá también, cuando acá muchos también. Compañeros sí, se juntan a comer su asado el Día del Trabajador, en un club, en alguna casa amplia, y hacen su reencuentro ahí como claro. trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco eso, pero lo importante acá es que nos está mostrando una línea, ¿no? O sea, que la gente busca su propia organización, está buscándole la vuelta, está enfrentando a la corrupción del gobierno, está enfrentando a un programa de gobierno totalmente pro patronal, pro imperialista, sí. Y bueno, y un poco como decían, como se saca una conclusión, está faltando quizás un programa mínimo que haga confluir a toda esa uh-huh. base que está expectante y que está en lucha, ¿no? Porque justamente eso es lo bueno y que rescatamos de este primero de mayo, ¿no? Uh-huh. El porvenir, lo que está por venir, ¿no? Uh-huh. La situación en que la clase trabajadora hoy está frente a toda la conflictiva que nos está afectando, ¿no? Tarifazo, salarios atrasados, dirigentes que no nos representan, sí. Políticos que nos toman de pelotudos, como sí. dijo la señora Miriam en un momento, sí. que nos toman de pelotudos. Y bueno, y por suerte, esa capacidad histórica que tiene nuestra clase trabajadora, que es de en los momentos donde más hace falta encontrar el hilo conductor para una organización realmente propia y clasista para enfrentar al gran capital. Exacto, y bueno, y no tenemos que permitir los tarifazos, salgan a la calle, protesten, hagamos algo entre todos para que no nos sigan llegando estas boletas, porque a todos nos han llegado unas boletas que nos están matando. Y la próxima boleta que viene con aumento también, claro. porque viene también con otro reajuste. Entonces, no lo permitamos, esa es la postura que tenemos que tener. Claro, ¿sí? La otra es no pagar, la desobediencia civil. Ya sí. en la historia, en este pueblo mendocino, se tomó una medida por el estilo, y se logró no solamente que se bajaran la tarifa, sino que el gobierno de facto, que en ese momento era cómplice y pasivo ante esta agresión de parte de las empresas, como el de ahora. Ahora claro, no es un gobierno de facto, claro. es un gobierno pseudo democrático, porque yo les llamo pseudo democrático, que están amparando a las empresas que nos están cobrando estas facturas excesivas. Bueno, porque entonces, ellos consideran que bueno, que hemos tenido mucho tiempo de servicios muy baratos, entonces que ahora los tenemos que empezar a pagar. Nos mienten, ¿no? Nos mienten, porque dicen, ahora tenemos que importar energía, porque mentira. Y eso es una mentira, porque lo que se importa es el 20%. Exacto. De lo demás lo seguimos produciendo. Entonces, no podemos, por ese 20% que se tiene que importar, pagar a precios internacionales, o como países que no tienen su propia generación, porque no se justifica, no corresponde, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, en eso aplicar la desobediencia civil. Y si todo lo producimos, todo lo decidimos. Exacto. ¿Sí? Entonces, sí. bueno, proteste, no lo pague, juntémonos entre todos, vamos a romperle las boletas en la puerta de ahí de, ¿cómo se llama la empresa ahora? Que ha cambiado tantas veces. Edensa, o bueno, como fue en aquellos años, rompamos la boleta enfrente de la que se gobierna, claro. que ellos se hagan cargo. Exacto. Ellos se hagan cargo. O sea, ¿y no que nos van a cortar la luz a todos? ¿Van a dejar la luz cortada a todos? Claro. Entonces, bueno, ahí, no lo van a hacer. Y ahí hacemos un llamado a todos los trabajadores de estas empresas, de Edensa, de Aguas, de Ecogas, que tomen el ejemplo de los obreros franceses, que ante este tipo de atropellos decidieron, por ejemplo, los trabajadores de energía de Francia, de reconectar a los que habían desconectado por falta de pago y desconectar a las empresas para que reclamaran ellos y que hicieran un reclamo a favor de la baja de las tarifas. O sea, acá, al contrario, ha habido un grupo empresario, yo digo que es un grupo empresario, deben ser los más grandes, sí, que han salido a avalar toda la política, sí, con respecto a las tarifas de este gobierno. Y te puedo asegurar que esos empresarios deben tener subvencionada la tarifa, no deben pagar la energía que consumen. Por supuesto, habría que pedir la explicación a ver, exacto, si a ver ellos realmente cumplen. Lo pagan. ¿Eh? Entonces, uh-huh, y eso está llevando a una serie de empresas pequeñas y medianas a poner en peligro su estabilidad económica. Y en algunos casos cerrando, dejando gente en la calle. Exacto. Entonces, son nuevamente agresiones contra el pueblo. Todas estas medidas son agresiones. Por eso insistimos, no hay que dejarlos gobernar. Exacto. Cualquier medida de este gobierno es en contra de los trabajadores y del pueblo en general. No es a favor de ninguno de nosotros. No los dejemos que hagan las modificaciones a las leyes laborales. No los dejemos que impongan este techo paritario que han impuesto del 15% de aumento. Peleemos por más, porque el salario no alcanza y todos lo sabemos. Somos millones, millones de trabajadores y ellos son un grupo pequeño. Entonces siempre pensemos esto: si nosotros, si todos salimos a la calle, si millones salimos a la calle, vamos a ver que van a retroceder en las medidas que quieren tomar. Así que bueno, yo llamo a la rebelión y a la revolución. Y sí, porque hay una revolución que está en marcha. Exactamente. Por eso insistimos, no dejarlos gobernar. Así es. Bueno, estaremos en comunicación el próximo miércoles. Disculpen que se ha hecho tan largo el programa para todos nuestros oyentes. Y bueno, como siempre, de este lado, del lado de los trabajadores. Chao, chao. Chao, hasta el miércoles.